indiferente que el día explote al trabajado. Cielo serrano, ¿cómo te añoro? Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Así me reciben en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Canciones especiales como Cielo Serrano, de los hermanos Núñez, aquí en este programa que se encarga de dar la apertura necesaria para nosotros poderles llevar con ese buen ánimo, con la característica de siempre, a cada una de las provincias del Ecuador, de manera especial aquellas que retransmiten este programa, como Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de Los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario Baños en Baños, y también en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, www.corape.org.es, y en nuestra página www.casadelacultura.gov.es. Buen ánimo, buena vibra para todos y cada uno de ustedes. Quiero comentarles que con la venia de ustedes, hoy tendremos aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a un talento ecuatoriano. Joven, por cierto, jóvenes, jóvenes. Aquí se están dando cita, jóvenes, a este gran encuentro para poder mostrar todo lo que hacen. Bueno, y decía venia de ustedes porque hoy está para contarnos todos esos proyectos que tiene y nos vamos a convertir en salseros el día de hoy. Música tropical, que hace un personaje que le hemos invitado desde Esmeraldas, para darnos esta especial serenata. Así que prepárese ya pronto en este escenario para saludarle y darle la más cordial bienvenida, porque de inmediato me voy con la reflexión cotidiana. Esta lleva por título El vuelo de halcón, la hemos tomado de Taringanet, y dice que un rey recibió como obsequio dos pequeños halcones y los entregó al maestro de cetrería para que los entrenara. Pasado unos meses, el maestro le informó al rey que uno de los halcones estaba perfectamente, pero que el otro no sabía qué le sucedía, pues no se había movido de la rama donde lo dejó. Desde el día que llegó, el rey mandó a llamar a curanderos, a sanadores, para que vieran al halcón, pero nadie pudo hacerlo volar. Al día siguiente, el monarca decidió comunicar a su pueblo que ofreciera una, o más bien que ofrecía una recompensa a la persona que hiciera volar al halcón. A la mañana siguiente, vio al halcón volando ágilmente por los jardines. El rey le dijo a su corte: «Traedme al autor de ese milagro». Su corte le llevó un humilde campesino. El rey le preguntó: «¿Tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres acaso un mago?». Intimado, el campesino le dijo al rey: «Fue fácil, mi señor. Solo corté la rama y el halcón voló. Se dio cuenta de que tenía alas y se largó a volar». Alcancemos alturas antes de que alguien nos corte nuestra rama. Solo tenemos que ponernos alas y empezar a volar. Volemos en cada una de nuestra toma de decisiones, que sin duda podremos volar mucho más alto de lo que usted puede imaginarse. Así que mis estimados halcones, todos, bienvenidos, bienvenidas a este mágico programa intercultural en el que nos les invita a todos a subir y elevar esa autoestima que necesitamos el día de hoy. ¡Arriba esa autoestima! Así, muy bien, bote la pereza, estírese bien y bueno, usted va a encontrar y saber que todo está muy bien, que hoy quizá todavía está por ahí sentadito en la rama, que no quiere volar, pero ya sabemos que usted lo va a hacer. No espere, como dice esa historia, que le corten la rama y que para evitar caerse, pues usted tenga que emprender su vuelo. Así que, mis estimados amigos, el abrazo gigante desde los controles, Andrés Viracocha, quienes habla, Laura Ríos Armijos. Y para acompañarles a ese gran abrazo que ustedes en este instante ya se lo están dando, y que nosotros lo estamos recibiendo, quiero acompañarles con una canción de con Walter Cavero, que lleva por título Compañera de Viaje. Pequeña amiga mía, compañera de viaje, detengamos el paso, tiempo es de recordar. Me vestiré de fiesta, luzca su mejor traje, cantándole un pasillo, la quiero enamorar. Piensa que es imposible resumir en un verso todas las fantasías que usted me hizo soñar. Me vestiré de fiesta, luzca su mejor traje, cantándole un pasillo, la quiero enamorar. Nos ha dado más espinas que rosas, y sin embargo nunca la sentí desistir. Con su milagrería me transformó las cosas, y es a usted a quien debo mi razón de vivir. Bien sé que es imposible resumir en un verso todas las fantasías que me hizo usted soñar. Me vestiré de fiesta, luzca su mejor traje, cantándole un pasillo, la quiero enamorar. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Aplausos, sí, aplausos en este escenario para saludar y dar la más cordial bienvenida a Milton Bautista, quien nació en Esmeraldas en el año de 1982. Es hijo de Janie Angulo Torres y de Milton Bautista. Bueno, ahora está aquí para contarnos todos esos proyectos que tiene, así como también cómo ha sido la niñez de Milton Bautista en Esmeraldas, la tierra de la música tropical, de la marimba también, y bueno, pues de todos los géneros musicales. Bienvenido, Milton, gracias por estar con nosotros. Contento de estar acá, pues, y es un privilegio para mí, en esta mañana soleada acá, en este hermoso Quito, pues, estar en esta prestigiosa radio. Yo quería contarles a ustedes que a Milton tuve la oportunidad de verlo participar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el evento de tributo al ritmo del grupo Luz de América, que presentó su CD. Y bueno, pues usted movió todo el espíritu de las personas que estuvieron en el teatro. Eso me dicen. De ahí salí corriendo para otro lado porque tenía otro show y lo importante es que la gente lo gozó y pues de una u otra forma pues quedó mi semilla sembrada ahí en el corazón de todas las personas que estuvieron en el teatro. Así es, pues bueno, y vamos a empezar con lo que se debe, a ver qué pasa desde el vientre de su madre, de pronto ahí Salcero, nuestro invitado del día de hoy, por herencia familiar o simplemente por gusto. Yo creo que más ha sido por gusto, porque en casa nunca vi una guitarra, nunca vi entonar un instrumento, ni nunca vi a nadie cantar. Pero yo recuerdo de niño, desde que tengo uso de razón, yo peleaba con mi mamá porque, bueno, yo era un niño muy inquieto, ahora lo sigo siendo, pero más responsable, ¿no? Yo era un niño demasiado inquieto que a los 9 años, pues, yo salí de mi casa y ella no sabía dónde estaba hasta que yo llegaba a las 7 de la noche. ¿Y qué hacía, mi? Imagínate, me iba al río, me iba a pescar al puerto, me iba, no sé, con los muchachos a tirar piedra matando pájaros, la típica muchachada de uno en la costa, y todas esas cosas, ¿no? A jugar en otros barrios, bolicha, trompo, este montón de juegos que antes la gente lo valoraba más, ¿no? Y pues mi mamá sufría por eso, mi mamá es una educadora, es una magíster ya, entonces ella bajaba cada mes en aquella época a cobrar su cheque pues al Banco Central con tremendas colas que era una vaina muy infernal, y mis abuelos eran cargo de mí y de mi hermana. Ellos eran los que me cuidaban a mí, y hasta ahora yo sigo agradecido por sus buenos ejemplos y sus principios. Pero en casa yo nunca vi un instrumento. Siempre quise cantar porque ponían canciones. Yo cantaba canciones de Perito Fernández, Julio Jaramillo, Willy Colón, Segundo Rosero, Grupo Nietzsche, eran las cosas que yo escuchaba siempre en casa. Había música cuando mamá llamaba la atención a Milton Bautista. ¿De dónde estuviste, hijo mío? La música mía, como cuando mamá, cuando ya llegaba a casa, era el látigo. Era el látigo de abuelo, de mamá y de mi abuela. Yo a mis abuelos le digo papá y mamá. A mí me castigaba muchísimo porque era muy inquieto. Pero la música estaba en casa siempre estaba en casa. Mamá pasaba lejos, ella trabajaba en las golondrinas hacia adentro, en un pueblo que se llama Zapallo. Yo terminé los 2 últimos años de mi escuela ya por lo terrible que era, y mi abuela le dijo, ¿sabes qué? Tienes que llevarte a tu hijo porque en el barrio donde estamos creciendo está muy peligroso y él se me va hasta tarde horas de la noche, a veces no duerme aquí, duerme en casa de los amigos por miedo que le vamos a pegar. Y era así, yo pasaba días perdido en casa, imagínate, 9 años, yo ya era un niño demasiado inquieto. Entonces, pero en casa jamás vi un instrumento, pero me encantaba la música de Willy Colón o Grupo Nietzsche Sin Sentimiento, siempre la escuchaba. Y pasaba tratando de imitar las voces de estos artistas, ¿no? Porque obviamente ahora mi voz es gruesa, pero era la voz de un niño que tenía un timbre de voz muy alto. Imagínate, Perito Fernández o Julio Jaramillo son voces muy especiales. En esa época también había una canción de Cristian Castro. No sé, trataba de imitarlo y seguir al tiempo, ¿no? Y eso me fue aprendiendo, de ir al tiempo en la música, al tiempo en la música, esperar todos los llamados que hace la guitarra o los cambios del piano para entrar a la voz, entrar igual y eso se me fue quedando, pero nunca en casa había alguien tocar. Bueno, nosotros vamos a ir a escuchar a nuestro invitado Milton Bautista, canciones que nos ha traído. Ya vamos a escuchar sobre los proyectos y al regresar vamos a ver qué pasó después de los 9 años cuando pasó por ahí rondando las calles, las playas. A ver, ¿cuándo le entró el gusto pues ya de vincularse a la música y estar en los escenarios? ¿Qué canción vamos a presentar? Bueno, ahí tengo una canción que estoy prácticamente lanzándola en las radios donde voy porque todavía no he hecho un lanzamiento oficial, ¿no? Se llama Antes que llegara. Esta canción la escribí hace como unos 8 años y todavía no la saco. Tenía un proyecto sacarla hace unos dos todavía años. Todavía no llega. No llega exactamente, porque la idea era hacer un video, porque esta canción cuando la escribí yo comencé a improvisar. Yo comencé a improvisar en un bar que yo trabajaba y dije, esta melodía me gusta y voy a grabarla bien para que también pueda gustarle a la gente. Pero nada, la grabé, quedó muy linda, pero ya tenía otras canciones más lindas. Entonces quedó allí, pero está en mi nuevo disco que estoy terminando antes que llegara para todos ustedes. Sincera, y quiero darte mi amor como si fuera esta la vez primera. Y cuando me digas un te amo, que te salga del corazón, quiero que me lo digas con el más puro amor. Que me quieres como yo, que me amas igual que yo, que estás pensando en darme tu amor. Amor, me hacen falta palabras para expresar lo que siento. Es que es tan grande este amor por ti, quiero robarte un beso. Y cuando me digas un te amo, que te salga del corazón, quiero que me lo digas con el más puro amor. Que me quieres como yo, que me amas igual que yo, que estás pensando en darme tu amor. Mirarte a los ojos y decirte a viva voz que eres la mujer que quiero, que eres mi adoración, amor. Antes que llegara te estaba esperando. Cuando te vi por primera vez no me pude contener y grité a los cuatro vientos que te amo. Dame la oportunidad, mujer, para decirte que te quiero, mami. Este soy yo, mi Don Bautista. Chacarrón de tu corazón, mami. Antes que llegaras, pensando en ti, me la paso en ti pensando. Mami, pa' decirte cuánto te amo. Antes que llegaras, antes que llegaras, ya yo te estaba amando. Antes que llegaras, eres parte dueña de mi ser. No sabes cuánto te amo. Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Y ya estamos de regreso nosotros aquí en nuestro programa. ¿Qué tal a esta hora de la mañana esta música que nos inyecta también magia y alegría? Y sobre todo cuando proviene de la pluma, de la sensibilidad y del pensamiento de nuestros ecuatorianos. Y bueno, vamos a ver cómo nace pues esa vinculación con la música. Ya habíamos escuchado que no hubo quizá esto en casa, pero era amante de la música de salseros de Centroamérica. Y también recuerden que aquí en nuestro país también hay muchos salseros. Bueno, ¿cuándo decide ya Milton empezar ahí con el güiro de pronto? Wow. Hablar de instrumento es una cosa muy lejana, porque Los instrumentos son caros, la gente piensa que los instrumentos buenos son baratos, y normalmente yo era exigente. Yo me acuerdo que mi mamá en alguna época le pedí un Dima, que era un redondito para poner el disco, exactamente cuando recién comenzaron a salir los CD, y mi mamá con el sueldo, eso valía 500,000 sucres, eran como 3 veces su sueldo, entonces nunca me lo podía comprar, pero yo quería algo que estaba a la moda, ¿me entiendes? Bueno, nunca me lo puedo comprar, pero lo entiendo ahora que ya crecí todo esto. Pero entro a la música porque mi mamá me lleva para Quinindé a estudiar al campo ya, y con la persona que se conoce allá, con mi padrastro, su hermana y el esposo de la hermana de mi padrastro eran músicos de música rocolera, y ellos tenían 2 hijos que hacían un dúo que se llama Álava Vega. Cuando yo vi a estos chicos cantar, me quedé un poquito impresionado, porque yo en mi casa no veía músicos. Entonces cuando yo veo esto, digo, wow, este es como que el enganche para yo seguir más en la música y ver que esto sí va a funcionar algún día, ¿no? Y comencé a ir a una radio. Mi mamá era amigo de 2 señores que es apellido Chinín, Mario y Jaime Chinín, que tenían una canción, una rocola, En el humo del cigarrillo se llama la canción, que yo me la aprendí muy bien porque me gustaba muchísimo, y me llevaron a una radio, a la radio Quinindé, con el señor Fulton Villagómez. Es ahí donde comienzo yo a vincularme más con la música, a rozar con artistas, con cantantes, la guitarreada, y comenzaban a cogerme el tono de las canciones que yo iba a interpretar en ese momento, porque era una radio muy local. Entonces mientras cantaba yo, mi mamá comenzaba a grabar en la casa con los casetes, y cuando llegaba me hacía escuchar las cosas que yo cantaba, ¿no? Y poco a poco pues me fui desenvolviendo un poquito más con la gente. Después ya la hermana de mi padrastro fue reina de Quinindé, Viviana Vega, y había un evento rocolero que todos los años los hacen, que es muy grande, y yo quería cantar en ese evento, y el señor de la radio, que era el que estaba animando este evento muy grande, él no confiaba en mí, el señor Fulton Villagómez. Entonces le dice, no, usted está muy niño para poder cantar en este evento ya viene gente que ya está fogueada y todo esto. Entonces le llega ese rumor a la hermana de mi padrastro, que era la reina, dice, no, yo quiero que tú cantes y punto, y esa es mi petición. Y así fue, y esa fue la primera vez en mi vida que yo estuve en un escenario, qué sé yo, con unas 5,000 personas, y fue ahí donde comencé yo a vincularme un poco más en la música, habiendo dejado un poco al lado lo que era salsa, ¿no? Y Quinín después súper rocolero, también salsero, y yo entré por este lado a la música un poco más, y ahí fue que prácticamente él se quedó frío de la forma que yo interpreté esta canción, pues, y de la forma que la gente respondió conmigo. ¿Qué canción fue? Era algo como, las horas pasan y otro día que viene, y solo pienso en ti, corazoncito, en el humo de un cigarrillo te veo, tu figura de mujer es caprichosa. Era algo así, no me olvido. ¿Y cómo recibió el público esto cuando tú comentas? Era una zona de la música de rocola, como tú le mencionas, y de pronto subió al escenario un joven a hacer salsa. Esta canción es rocola, es una rocola, no entré yo, ¿en rocola? Sí, exacto, cuando yo entré a esta radio, no había ni un salsero, o sea, pero yo no olvidaba estos genes, porque en Esmeralda lo que se escucha es salsa por todos lados, muy poco usted escucha rocola, ahora ya la escucha más, mucho más, porque hay un montón de artistas que han salido. Entonces estos señores, Jaime y Mario Chinín, hacían rocola, y su canción fue un éxito allá. Entonces al yo interpretarla, al presentarme con un artista invitado, y este señor me presenta con un desprecio, digámoslo así, bueno, con ustedes Milton Bautista, pero no me responsabilizo lo que pase con este chico. Entonces, pues, la familia de mi padrastro, que sigue siendo mi familia, que lo quiero mucho, ellos han visto el crecimiento y el progreso mío con mi esfuerzo. Cuando comencé a cantar, pues, ellos felicísimos y la gente ovacionando, el público y todo eso, fue la única canción que yo canté. Y pues, nada, yo súper contento por este espacio que me dieron y pude responder bien. Bueno, nosotros en este instante vamos a seguir escuchando en la voz de Milton Bautista. No sé si hay otra creación. Ahí hay otras creaciones mías. Está Buscaré, que ya está el video, muy pronto estará en el YouTube. Es todo lo que están escuchando, en su mayoría son letras mías, que bueno, estoy grabando en la ciudad de Colombia, en Pasto, aprendiendo de esta gente que, bueno, nos ha vendido música un montón de tiempo, ¿no? Y aquí hemos estado un poquito muy, muy tranquilito, muy conforme, aprendiendo de esta gente y de hacer buena música y poniéndole también mi swing. Ahí para todos ustedes, Buscaré. Yo busco alguien que me quiera de veras, que me quiera a mi manera. Yo sé que la voy a encontrar. Y en donde estés, si en este instante me estás escuchando, quiero que sepas que te quiero tanto, que no te puedo olvidar. Daba por perdido, y donde esté yo quiero estar contigo. Definitivamente me enamoré. Y en donde estés, si en este instante me estás escuchando, quiero que sepas que te quiero tanto, que te voy a encontrar. Musical ecuatoriano. Pare, pare, tome aire, porque ahora pues seguimos acá con nuestro invitado, Milton Bautista. Hay una de las curiosidades que uno se tiene, ¿no? Yo no sé si ha hecho estudios usted en conservatorio o solamente al oído es lo que hace. Siempre quise entrar al conservatorio. Las veces que fue a averiguar no me convencieron los profesores. Cuando yo llegaba allá, pues me audicionaban, yo les decía, yo soy percusionista y cantante y lo que me interesaba era aprender a leer, porque a mí me gusta pues darle clase a los niños. Entonces cuando iba para allá yo ejecutaba las congas, o el profesor que estaba ahí tocaba los timbales y yo no lo veía con swing, yo decía, estoy mal aquí. Me iba para otro lado y lo mismo, y decía, no, tengo que buscar algo que yo vea que voy a aprender, ¿no? Y a la final nunca me convenció y nunca pude entrar a una escuela a estudiar nada de música. no sé cómo hago para escribir las canciones porque soy muy malo leyendo. Jamás en la vida he podido leer un libro porque veo un libro y me da pereza. No sé por qué. De verdad, no ha sido costumbre ni en casa mía ni conmigo mismo. Es más, anteayer viajaba para Quevedo y dije, voy a comprar un libro, estos que vienen por aquí de $2, una cosa, voy a leer un libro. Y llevé uno y lo iba leyendo, o sea, me dije, quiero cogerle así porque yo soy malo leyendo, me pasas una hoja para leer y yo soy un niño titubeando de 3 años. Y pues, y no sé cómo surgen estas cosas porque yo sé que Dios nos da dones a todos, pero son cosas mágicas, pienso yo, que llegan. ¿Y cómo haces para ponerle la música? Es decir, aquí es lo que quiero que suene. Exacto. Como dices, ponerle swing a la Exacto. música. Exacto, nada, es como cuando usted está arreglando su casa y usted ya se lo imagina. Aquí quiero que vaya este cuadro, porque ya ve este cuadro aquí. Este cuadro le va a dar un toque a la sala, o esta sala que le voy a comprar de color blanco le va a dar este toque a este ambiente de acá. Y es así mismo como yo lo veo. Yo comienzo a escribir como esta canción. Yo me acuerdo que estaba cantando en un evento en Guayaquil, y yo estaba con mi amigo el pianista y yo comienzo a tararear a buscar en ti, y le mando y comienzo a hacer otra cosa diferente, ¿no? Pero yo le digo, cógeme los tonos de lo que estoy haciendo, le digo, cógeme los tonos porque yo no toco piano ni nada de eso. Que cuando yo le escuche, después yo bajo para playa porque mi amigo ya se había ido a vivir a playas, él vivía acá conmigo, y llego allá y me manda pues eso y bacán. Y entonces yo comienzo a decirle que comience, cuando yo comienzo a cantar, que comience a tocar chin, chin, chin, chin, chin, chin, yo buscaré ese alguien que me quiera de veras. Pero necesitaba una entrada que fuera agresiva. Entonces es ahí donde comienza todas las modulaciones, todas las cosas, y yo comienzo a meter parte en lo que es la música mía. Pero aparte de ser empírico, por eso les digo que buscaba a los profesionales, porque uno hace cosas muy empíricas, pero eso tiene que ir cuadrado a una clave. Si la canción empieza a 2-3, termina en 2-3, ta, ta, ah, ah, ah, 1-2, 1-2-3, y si comienza en 3-2, termina en 3-2, 1-2-3, 1-2. Entonces eso es lo que la gente empírica a veces no lo entiende y no lo sabe llevar. Entonces usted puede improvisar, puede hacer un mambo, puede hacer pregones, puede hacer piano, pero si todo esto, si el piano, la trompeta, los timbales, la conga, está cruzado, es una canción que no sirve de nada para un productor que sabe de buena música. Armonía y tiempo. Exactamente, exactamente. ¿Cómo se siente Milton Bautista después de ver cristalizado ese proyecto que lo tuvo en mente de forma empírica, pero que le acompañaron los conocidos, los talentosos en la música para que quede precisamente lo que le gustaba? ¿Qué más? Con una sonrisa de aquí, Esmeraldas. Una sonrisa de felicidad, de agradecimiento, porque estas personas han plasmado lo que yo he sentido y ellos también han puesto su semilla ahí para que estas canciones, que de a poco la gente las va a ir escuchando y de a poco va a ir conociendo un poco más de mí, pues se sienta contento de escuchar una buena producción. Yo creo que no he lanzado cosas al apuro, creo que me he tomado todo el tiempo de mi vida para hacer algo bueno. No me gustan las cosas al apuro en cuestiones musicales o en cuestiones de video, porque son cosas que ya quedan para siempre. Después que usted lance una canción a las redes sociales, después que usted suba una foto, ya alguien la copió, ya alguien la tiene, ya alguien la descargó, y eso quedará para siempre. Y hasta que usted la quite de la web o de donde está, no va a ser lo mismo, porque ya alguien la tiene a una versión o con alguna frase mala o con alguna cosa que no la pronunció bien. Entonces para mí, el que quede casi que perfecto, pues me llena de mucho halago y felicidad de ver mis canciones de poco a poco cristalizadas, que van a ser muchas, espero. Bueno, hay otra de las canciones acá que nos ha traído, que también son inspiración de nuestro invitado Milton Bautista, y esta lleva por título Arrepentida. Esta es, la pueden encontrar en el YouTube, también está el video, Milton Bautista Arrepentida. Pueden entrar a mi muro también en el YouTube, y está ahí, pone Milton Bautista Arrepentida, y ese negrito con color caribeño, esmeraldeño, pues le sale ahí de primerito. Cansada y quieres regresar, arrepentida de lo que pasó. Si ya no hay nada por qué seguir luchando, entonces ¿por qué vienes a pedir perdón? Cuando en las noches temblaba de frío, rogándote que me dieras tu abrigo, tu decisión fácil fue terminar. de cariño. De frío, rogándote que me dieras tu abrigo. Tu decisión fácil fue terminar conmigo, y ahora me pides que te dé cariño. www.casadelacultura.gob.es. Bueno, y nosotros vamos a seguir aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, junto a Milton Bautista, quien es de Esmeraldas y está radicado aproximadamente 14 años aquí en nuestro país. Pero bueno, ahora viene la pregunta un poco más complicada. ¿Quién es su musa de inspiración para crear estas melodías? Y también, ¿quién influye en sus creaciones? ¿Sabes que musicalmente? Normalmente la gente pregunta de quién es la inspiración. Hay muchas canciones que yo le escribí, yo ya no estoy con la mamá de mi niño. Yo tuve una etapa bastante dura de mi vida, pues sí. Son cosas muy aparte. Creo que ella ha sido inspiración para muchas canciones que ya vendrán. Ya se las he hecho escuchar a ella, nos llevamos súper bien. Pero siempre que estoy en la calle o estoy viajando o voy solo, se me mete alguna melodía. Y como lo digo siempre, pues ahora con estos celulares uno puede grabar notas de voz y ya queda allí. Y tú la puedes volver a escuchar y darle seguimiento a esto que has hecho, ¿no? Y es lo que pasa conmigo, a veces voy caminando y se me mete una melodía y comienzo a darle como arrepentida. Arrepentida estaba en las campañas pasadas, yo hice varias canciones para varios políticos en Quinindé, y un amigo llegó a grabar una canción que había hecho un cover para un político, y un amigo me dice, Chaca, tengo esta pista de aquí, pero es una pista muy sencilla porque él no es salsero, él es reggaetonero, ¿no? Pero tenía unos cambios de armonía, yo no toco armonía, pero sin embargo me apego mucho a la armonía que está haciendo, si es muy dulce, para yo comenzar a escribir. Y así fue, y él comenzó a y sacó esta vaina y yo dije, esto me gusta, espérate, saca el micrófono. Armó el micrófono y yo comienzo a improvisar. Y es cuando sale el coro, toda esta canción, que está cansada y quiere regresar, arrepentida de lo que pasó, y termino de escribir la canción hasta, que te perdone, que estás dispuesta a regresar conmigo y cerrar la puerta, que estás arrepentida, todo eso, ¿no? Pero después de un tiempo seguí esta canción rondando en mi mente y dice, esta canción me gusta y aquí algo, y cuando hay algo que me gusta o nos gusta es porque algo bueno va a pasar, pues. Salgo a pescar después de un tiempo porque yo amo la pesca, yo crecí pescando, para mí la pesca no la hace todo el mundo, sino la gente que tiene mucha paciencia, porque hasta que te pique el pescado, pues si no tienes paciencia te vas del mar, ¿no? Y comienzo y me quedo con el coro afuera de la mar y que te perdone, y comienzo a tararear, y saco el celular, yo digo, esta es la melodía. Y después cuando llegué a la casa le puse letra. Y después de todo lo que hice por ti, tantas madrugadas que me desvelé pensando que tú volverías conmigo. Dije, esta es la melodía y aquí va, y aquí solo el coro para mí es nada. O sea, para mí escribir es como que wow, llego al estudio y comienzo a escribir el resto. Entonces así pasó. Bueno, tenemos swing esta mañana aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y mi estimado Milton, sabemos que usted todavía, ante la serie de canciones que ya tiene, ¿cuántas? No sé cuántas haya grabado. Pero pasará las 20. Sí, yo creo que sí. Sin embargo, no hay todavía un disco, CD. Exacto. Así que yo sé que usted lo está cocinando. Sí, cuéntame. Estoy, gracias a Dios, voy por la sexta canción. Usted sabe que el factor económico es un factor problema para muchos artistas, para muchas personas, en terminar su carrera, plasmar sus proyectos, pues, y en el mío no es la excepción. Pero yo voy de poco a poco con las cosas que han podido salir y de las presentaciones, pues yo voy reuniendo y voy guardando para mis videos, para mis grabaciones y nada, creo que voy bien. Ya van 6 canciones, ahora que estuve de nuevo en Colombia, en Pasto, pude dejar 2 canciones más, con esa completaría las 8, pues, y nada, faltarían 2 más que ya están las letras listas allí para solamente plasmarlas, pues, tener el dinero y decirle, mire, empieza a hacer los arreglos y me hace escuchar la maqueta, a ver si le doy el visto bueno y si no les cambiamos ciertas cositas. Pero dije que tengo que terminar este proyecto porque he grabado de todo, marimba, salsa, bachata, reggaetón, y no he plasmado nada, un disco, un álbum, ¿no? Entonces yo dije que con la bendición de Dios, espero que este año pueda terminar mi ¿Y este CD tendrá salsa? ¿Tendrá también marimba? No, solo salsa. Tendrá, ¿Solo salsa? ¿Y cuándo saldrá el de marimba? Wow, no sé, el de marimba lo estamos cocinando con la gente de Azúcar, que ya hay varias producciones mías ahí en lo que es música y letra, y son otros proyectos. Siempre digo algún rato que la gente pueda tener alguna cosa bien ensamblada, ¿sabes? Exactamente, ensamblada más que todo con alguna banda. Me gustaría que algún día en un concierto la gente pueda escuchar salsa, merengue, cumbia, no sé, algo de reggaetón muy sano, pues, porque yo quiero que sea una fiesta. Pero ahora estoy enfocado en el de salsa, y después vamos a ver si hacemos uno de merengue urbano muy chévere, que ya los tengo por ahí, tengo un montón, pues obviamente saldrán nuevos, pero tengo un montón de cosas por ahí escondiditas. Bueno, la primicia aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana siempre, siempre, siempre llega. Así que, mi estimado Milton, cuando ya esté cocinado este CD, esperamos que usted venga y presente al público lo que hizo ya. Yo estoy seguro que sí. Gracias por darme esa apertura y de antemano hacerme esa invitación. Pues yo contentísimo. A veces digo, wow, pero si estoy yo solo con esto, y el lanzar un disco es tanto problema. La gente cree que nomás es solamente grabar, todos nos metemos a un cuarto y grabamos todo y ya mañana está la canción sonando, y no es así. Ahora, anteriormente era una cosa así, y era difícil grabar todos en un cuarto o en una casa. Los audios que hay de la gente de la orquesta de hace 20, 30 años, pues era así, ¿no? Ahora no, ahora todo entra, se hace la maqueta, va uno por uno grabando, timbala, conga, el bongo, después los coros, después se complementa, exactamente, se mezcla, se masteriza, exactamente. Entonces es una cosa bastante difícil y todo es gasto. Entonces la gente cree que usted grabó ahorita y ya mañana está la canción. Es un gasto tremendo, y a veces por eso es que el artista a veces cobra todo lo que pueda cobrar, porque el artista no tiene un décimo, el artista no tiene un fin de mes, el artista no tiene un seguro. Entonces toca guardar para la próxima llamada, si es que lo llama. Pero ahí vamos, dándole duro. Queremos enviar un saludo cordial a Carlos Julio Mayor. ¡Carlos Julio! Gracias por escribir. Esperamos que ustedes también, si quieren dejar un mensaje para nuestro invitado, ya sabe, todavía tenemos unos minutitos mientras escuchamos otras de sus creaciones. Chéverísimo. Nada, por ahí está. A ver, ¿cuál está ahí? Es una canción que yo hice un cover. Yo tengo varias, ahí está Fiesta en mi Barrio, ahí están varias canciones, pero quiero que escuchen este cover que se llama Sinceridad. De antemano los invito a que sigan compartiendo mi video, está por allí en el YouTube Milton Bautista Arrepentida, que lo sigan compartiendo y que visiten mi página en el Facebook Milton Bautista El Chacarrón Oficial, pues, y en el Instagram estoy como MB Milton Bautista. Así que los invito, pues, ahí en mi página también encuentran mi número telefónico, entran a mi página, pues, y está mi número telefónico, y los dejo con este cover que me encanta muchísimo, que se llama Sinceridad. Cada mañana como un soplo se va y llega el atardecer por donde sube el desván de tu piel. La noche se apodera de la ciudad y nos quedamos tú y yo jugando con el hada del amor. Sinceridad en tus ojos cuando miran así. Sinceridad en tus labios cuando besan así. Sinceridad en tus manos cuando buscan así. Sinceridad es el nombre que encontré para ti, para ti. La noche se apodera de la ciudad y nos quedamos tú y yo jugando con el hada del amor. La misma sombra, el mismo viento que ayer nuestra saliva juntó, hoy no quiso traer en tu canción. Sinceridad en tus ojos cuando miran así. Sinceridad en tus labios cuando besan así. Sinceridad en tus manos cuando buscan así. Sinceridad es el nombre que encontré para ti, para ti. Igual que un viejo cabecita sin red, igual que un barco sin mar, camino solo por el bulevar. Nunca me dicen ni que sí ni que no, siempre me dicen quizás, algunas veces adiós o jamás. Sinceridad en tus ojos cuando miran así. Sinceridad en tus labios cuando besan así. Nos hemos sentido muy contentos el día de hoy aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y esperamos que ustedes también. El poder conocer las historias de nuestros invitados, pues engrandece a nuestra patria de conocer ese esfuerzo y ese sacrificio. toda una vida en el caso de los artistas para poder ver cristalizadas cosas como las que ustedes están escuchando en este instante aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Siempre se necesita el apoyo de ustedes para que a los artistas puedan crecer, puedan ser conocidos y hagan de la música una verdadera profesión. Gracias, mi estimado Milton, por habernos acompañado. Ha sido un honor haber compartido contigo. Sé que nos hemos quedado muy cortos. Hay muchas cosas chica, que seguir contando. Para mí, una hora creo que nos queda corto porque son tantas las anécdotas que tengo, tantas las cosas vividas, compartidas con varios artistas, con Jerry, con Tito Nieve, con mucha gente haciéndole coro por allí, pues, y las cosas que yo estoy plasmando. Pero para mí es un gusto de tener esta apertura contigo, mi reina, y bendiciones, bendiciones a ti y a toda la gente que hace este prestigioso programa, a la gente que nos está escuchando, pues, y que conoce un poquito de Milton Bautista. Y a los que están conociendo, pues, les invito, como les decía, a visitar mi página en el Facebook, Milton Bautista, el Chacarrón Oficial, y estamos en el Instagram como MB Milton Bautista. Y, pues, nada, que sigan compartiendo mi video que está en el YouTube, Milton Bautista Arrepentida, que es la de lo nuevo que se está sacando, pues, y que lo sigan compartiendo, que sigan haciendo eco de esto que yo estoy plasmando con todo el esfuerzo mío, con todo el esfuerzo de ustedes. Contentísimo de esta linda entrevista, pues, y nada, que sigan habiendo más programas de estos en todas las radios del país para que nosotros los artistas nacionales podamos posicionarnos y que ustedes sigan escuchando muy buena música. Mi abrazo para todos quienes reprisan este programa en Loja, en Santo Domingo, en Cañar, en El Baño, y también a nivel del país a través de nuestra página www.casalacultura.gov.es. Y solo para finalizar, ¿por qué el Chacarrón? Bueno, el Chacarrón salió de un reggaetón por ahí que yo cantaba en un bar. En este bar, pues, tocaba cantar merengue, cumbia, reggaetón, y este reggaetón no decía nada y solamente decía Chacarrón, Chacarrón, y la gente comenzaba a burlarse, a reírse porque yo le pongo apodo a todo el mundo y comenzaron a decirme Chacarrón, pero ahora lo cogí como un nickname ahí, un apodo, y me gusta porque yo lo siento como una vaina muy alegre, muy como que me identifica, ¿no? Muy jocosa, muy divertida, y para mí Chacarrón. Bueno, cuando escuchen el Chacarrón, ya saben que es Milton Bautista, un ecuatoriano que hace diferentes géneros musicales y que muy pronto salsa, merengue y también la marimba. Hasta exacto, bendiciones, Dios lo bendiga. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶